Muy bien, la palabra de Dios en esta tarde está en el libro del profeta Nahum. Profeta Nahum, vaya, sabe por dónde queda eso, ¿no es cierto? Bueno, está en la Biblia, está en la Biblia, es uno de los profetas menores. Y de todas maneras tenemos hoy día la facilidad de la búsqueda inmediata en los celulares o también que compartimos el texto aquí, ¿verdad? Así que allí le va a aparecer en un instante también. El profeta Nahum está hablando al pueblo de Israel, a los creyentes, decimos así, y los está compartiendo una palabra, una verdad, que, bueno, lejos de ser algo casual o algo sencillo, tiene, bueno, una connotación importante, una profundidad importante, aún para nosotros en este tiempo. Periódicamente debemos tratar de hacer un alto, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La vida hoy en día es muy acelerada, es muy agitada, y algunas cosas nos pasan rápidamente por alto y no alcanzamos a poner toda nuestra atención en lo que estamos leyendo de la Biblia, o lo que nos dice acerca de nuestro Dios, de tu Dios, de lo que dice acerca de Él, no solo en cuanto a cómo es Él, sino qué hace Él respecto a nosotros como hijos e hijas. Así que conviene de vez en cuando tener un tiempo de quietud, aquietando la mente, aquietando el corazón, parando, como dicen los chicos, bajar 2 o 3 cambios. Bueno, ponerla en punto muerto en todo caso y te prestamos atención a la palabra con mayor detenimiento. En este caso constituye esto, este pasaje. El profeta estaba diciendo al pueblo, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Mire, el profeta está tomando mucho de lo que ya habían sido las experiencias del pueblo de Israel. No es que le está presentando algo nuevo, algo novedoso, algo que ellos tenían que añadir a su conocimiento y también a su experiencia. De ninguna forma el pueblo ya sabía, conocía, y había experimentado que Dios es bondadoso. En muchas oportunidades Dios mostró su bondad para con su pueblo, para con sus hijos. Lo hizo de diversas maneras. Él mostró que esa bondad se canalizó en el cuidado del pueblo, porque confiaban en el Señor. Así que Él proveyó, Él cuidó de todos ellos también. Y aún más, esa bondad se transmite o se canaliza de esta otra manera. Indica que cuando hay angustia, Él brinda protección. Así que, más bien el profeta les está recordando, es como lo que recién decíamos, ¿no es cierto? Es decir, paren un poco, miren hacia atrás, miren sus propias vidas, miren la semana pasada, el año pasado, en cualquier momento en nuestra vida cristiana, en toda esa trayectoria vamos a encontrar muchas ocasiones en las cuales Dios demostró que es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es bondadoso. Cada uno de nosotros debiera poder afirmarlo, pero no solo como una verdad que uno repite, sino como el reconocimiento de que yo vivo eso en mi propia vida. Por lo cual no solo debiera decir nuestro Dios. Está bien, está hablando del pueblo y el pueblo tiene esta experiencia también. Pero cada uno de los miembros de ese pueblo, cada uno de los miembros de la iglesia hoy en día, debiera poder decir, mi Dios es bondadoso. Mi Dios es bondadoso. Él me mostró su bondad ayer, me la mostró hoy, me la mostró la semana pasada. Y luego, claro, como pueblo, también vamos a poder, nuestro Dios es bondadoso, porque lo vemos como la bondad de Dios obra en la vida de él, del otro, del más allá, y aún como iglesia, como Dios va demostrando su bondad. Así que este pasaje está hablando de varias cosas, y las vamos a destacar y a resaltar. En primer lugar, está hablando de Dios. El pasaje habla acerca de Dios. No cabe la menor duda, él es el personaje central, en él está puesto todo el foco, ¿no es cierto? Y está puesto el foco otra vez en su esencia, en lo que él es, en lo que hay en su corazón, cómo es su corazón, pero también en cómo cómo eso lo transmite en acciones concretas respecto a su pueblo. Está hablando de Dios, Dios creador. El pueblo había aprendido mucho acerca de esto. Dios soberano. Y cada vez que Dios hablaba a su pueblo, les marcaba una vez más que Él es el que gobierna toda la creación. Es Dios Rey y Señor, a quien pertenece el reino, a quien ya en tiempos del Nuevo Testamento viene instaurando su reino, viene instalando su reino hasta la consumación de ese reino, y además de rey es Señor. Él es el único, no hay otro Dios, nuestro Dios es único. Muchas otras personas a lo largo de este planeta, alrededor de este planeta, reconocen dioses, y algunos reconocen muchos dioses. La Biblia marca claramente que todos esos dioses son con minúscula, que son creaciones del propio hombre. Nosotros estamos hablando de un Dios único que fue el creador del hombre. El hombre no crea a Dios, Dios crea al hombre, al ser humano. Así que muchas religiones y filosofías y grupos de personas sostienen la existencia de muchos dioses y de hecho adoran a muchos dioses. El cristianismo es una religión monoteísta, es una religión monolátrica. Adora a un único Dios. Y Él está por sobre todo y todos. Así que está hablando de ese Dios, al cual el pueblo de Israel otra vez había establecido un vínculo y una relación, por lo cual conocía y sabía y tenía aprendido todo esto, aunque muchas veces no lo experimentaba en toda su dimensión. Está hablando de un Dios eterno, está hablando de un Dios que es principio y fin, un Dios perfecto, un Dios que no tiene fallas, y un Dios, que es soberano, sublime, majestuoso, así como dice la palabra, y finalmente sabio. Dios es lo que se destaca allí. Pero el profeta Nahum, luego de enfocarse en Dios, pasa a describir y a compartir con el pueblo a modo de fortalecimiento, a modo de ministración para con el pueblo. Habla acerca de la bondad de este Dios. Ahora lo comienza a describir. Lo comienza a describir una característica destacada de nuestro Dios. La bondad de Dios es su amor. La bondad de Dios es su misericordia. Significa que Dios es bueno. Dios es bueno, absolutamente bueno, completamente bueno, eternamente bueno. Es amable, la bondad de Dios lo hace amable. La bondad de Dios marca la sensibilidad que Dios tiene. ¿Por qué alguien es bueno y bondadoso? Porque nota y ve la sensibilidad de los demás. En este caso, especialmente de sus criaturas, nosotros, sus hijos e hijas. Así que Él es sensible a nuestras vidas, sensible a lo que nos pasa, sensible a nuestras preocupaciones, sensible a nuestras circunstancias. Él es sensible porque es bondadoso. La bondad de Dios implica que Él está atento a todo ello. No solo es sensible y se conmueve, está atento, está vigilando, está supervisando. Sus ojos están puestos sobre nosotros, aún mientras estamos durmiendo, desde el mismo momento en que nos ponemos en pie, cuando salimos de casa, cuando andamos en la calle, cuando volvemos. Permanentemente el Señor está velando por tu vida y por la mía, porque Él es bondadoso, Él es bueno. No hay ningún rasgo de maldad en este nuestro Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, por el versículo 19, 18, por allí también, narra la experiencia de aquel joven que se acercó y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, antes de responder a su pregunta, le hizo él una pregunta a este joven y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, dijo Jesús, sino solo uno, Dios. Así dice Lucas 18, 19. Hay una única persona que es buena en estas características, en esta dimensión, en esta profundidad, con esta descripción que estamos haciendo. Obviamente es Dios, no hay nadie, no hay otro. es Él y solo Él. Ah, pero es nuestro Dios, es tu Dios. Así que Dios muestra esta bondad luego de diversas maneras, pero es su esencia, es lo que Él es. No tiene que esforzarse para ser bondadoso. No es que no le queda otra. Todo lo que Dios es y todo lo que hace está teñido de eso que Él es, bondadoso. Así que todas sus acciones para con nosotros siempre están mostrando su bondad. De hecho, el salmista en el Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno, y agrega, para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. El Señor es bueno, Dios es bueno, absolutamente bueno, es misericordioso, es bondadoso. Y Él me lo revela y me lo muestra, me lo demuestra, hechos concretos, día a día. No hay día en el que vos y yo no podamos ver, ser conscientes de la bondad de Dios manifestada y revelada sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros afectos, el matrimonio, la familia, etc. Luego, el profeta, luego de haber enfocado en Dios, destacar la persona de Dios y ahora describir esta característica en cuanto a su esencia, la bondad de Dios, a partir de ahora se dirige y destaca otro grupo de personas que son los que confían en Él. Los que confían en Él. El pasaje habla claramente acerca de los que confían en Él. Los que confían en este Dios del cual estuvimos hablando, en este Dios todopoderoso, en este Dios soberano, en este Dios que es rey, pero en este Dios que además es bueno y bondadoso. Dice, los que en Él confían, los que confían en este Dios. Y está hablando, por supuesto, aquellos que efectivamente, además de saber de la existencia de este Dios, además de conocer algo acerca de este Dios, han puesto su confianza en Él, han puesto su fe en Él. Han creído en Él, se apoyan en Él, lo tienen en cuenta a Él. Esto implica una búsqueda de este Dios, implica encontrar en Él seguridad, sentirme seguro. Los que confían en Él, los que se sienten seguros en Él. Los que tienen certeza de este Dios y de esta bondad de Dios. Los que tienen convicción en su vida de estas cosas que estamos compartiendo. Así que son los que confían, está hablando de los que no confían circunstancialmente o por obligación o porque no me queda otra, está hablando de los que confían en todo tiempo, los que han aprendido tanto a experimentar la bondad de Dios que ya su fe no es con altibajos, no es que va y viene como la ola del mar, sino que es estable y creciente. Es los que permanentemente confían en Él. No que hoy confío y mañana no. Son los que confían y ponen su fe en Dios aparte de las circunstancias. No son aquellos que de acuerdo a las circunstancias externas o internas ponen su confianza en Dios. De hecho, a veces casi como que prueban a ver qué pasa. No. Está hablando de aquellos que ya son firmes en su fe. Aquellos que confían en Él, aquellos que tienen convicción y certeza en Dios y en las cosas de Dios, aparte de las circunstancias. No están dejándose llevar por las circunstancias, por los vientos que soplen, si son favorables o no, si son grandes o no. Ya han aprendido, han conocido, han sabido que este Dios es todopoderoso, es el más grande, no hay como Él. Y todas las demás cosas están a Él sujetas porque Él reina sobre toda la creación. Así que Él es el que controla todas las circunstancias, todo lo que ocurre en este mundo. Nada queda fuera del gobierno y la autoridad de nuestro Dios. Ese es el creyente que entonces confía en Dios y sabe que no hay circunstancia que quede fuera del dominio y el poder de Dios, por lo cual está seguro. Si las aguas están calmas, la gloria sea para el Señor. Y si las aguas se agitan a mi alrededor, la gloria sea para el Señor. Porque yo vivo en Él, estoy en Él, y Él es bueno. y manifiesta su bondad de las maneras en que vamos a ver a continuación. Así que es una fe sólida, es una fe profunda, es una fe que se viene acrecentando a partir de la vida y de las experiencias de la vida, teniendo en cuenta lo que Dios fue haciendo. Es una fe que se expresa antes, durante y después de las pruebas. No es que vengo con incertidumbre, con incredulidad, me sorprende la prueba y ahí apunto para arriba para Señor, yo confío en vos, vos sos tremendo. No, es alguien que confía antes de la prueba en Dios. Si viene la prueba, confía durante la prueba. Pasó la prueba, confía después de la prueba. Es más, sale muy fortalecido después de la prueba. Bueno, podrían buscar un pasaje que está por allí por Santiago, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, que habla precisamente de esta secuencia. El profeta Nahum pasa ahora a describir dos aspectos a través de los cuales se manifiesta la bondad de Dios sobre los que confían. Déjeme recordarle lo que decía el pasaje. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él brinda protección a los que en Él confían, a los que en Él ponen su fe. Y está claro que el deseo y la voluntad de Dios, el propósito de Dios es poder brindar esta bondad, este cuidado y esta protección a todas las personas. Pero efectivamente lo experimenta en su propia vida aquel que confía. Cuando la persona confía, pone su fe en este Dios, ahí experimenta esta palabra. No es que Dios dice, bueno, estos sí, aquellos no, porque ellos son malos, no confían. No. El propósito de Dios es que todas las personas puedan alcanzar esto. ¿Cómo lo puedo experimentar? Tenés que tener en cuenta este Dios, quién es. Luego tenés que poner tu confianza en Él. Y entonces vas a experimentar todo lo que este pasaje y otros tantos pasajes dicen. Uno experimenta allí por uno mismo. Dios es bondadoso. ¿Por qué? ¿De qué dos maneras? Bueno, al menos dos, hay muchas más, lo manifiesta este pasaje. Dice, cuida. Dios cuida. Él nos cuida. Él cuida a los que confían en Él. Esto es, provee a todas nuestras necesidades. Está cuidando de que no nos falte nada, de que no te falte nada, de que todas esas necesidades no solo estén suplidas, sino suplidas en abundancia. De tal forma que vos te puedas dar cuenta que nuestro Dios, este Dios, es generoso. La bondad de Dios es generosa. La medida en la mano de Dios es abundante, siempre abundante, excesiva. Es decir, va más allá de lo que estamos necesitando. Siempre nuestro Dios obra de esta manera con aquellos que confían en Él. A tal punto que dice, no solo van a tener ustedes siempre todo lo que necesiten, sino que van a tener abundancia de tal forma que ustedes puedan también demostrar su generosidad y bondad para otros a los cuales les pueda faltar. Y hacelo así porque nunca te va a faltar. Esto habla no solo de la bondad de Dios, sino de la fidelidad de Dios. Así que una de las maneras en que Él manifiesta su bondad para los que confían en Él es cuidándolos. Cuida de que tengan todo lo necesario y más. Está atento a lo que cada uno necesita en cada momento y en cada situación. El Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 30, dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Están más preocupados y ansiosos por todas sus necesidades y a ver cómo las van a poder suplir. Nosotros nunca podemos caer en la ansiedad en este sentido, ni podemos tener incertidumbre de cómo vamos a hacer respecto a todas nuestras necesidades, porque nuestra confianza está puesta en un Dios todopoderoso, bueno, generoso, bondadoso, que suple todas nuestras necesidades. Él va a suplir siempre todas tus necesidades. Así que no tenemos que andar como hablan los pueblos del mundo, porque no tienen a Dios, porque no han creído en Él, porque no lo tienen en cuenta, porque no confían en Él. Si tan solo lo hicieran, como cada uno de nosotros, pues entonces también esta bendición alcanzaría a sus vidas. Los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe qué necesitáis cada día. Él sabe. Él nos conoce, Él ve. Antes quizás que nosotros percibamos la necesidad, ya la tiene Él delante suyo. Y también delante suyo la provisión para poder llenarte. Por último, el profeta Nahum está describiendo otra de las maneras en que se manifiesta la bondad de Dios sobre todos aquellos que confían en Él. Y habla acerca de protección. Habla acerca de protección. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. La protección es cuando viene esa angustia, ese temor, esa zozobra. Está hablando de que Dios protege. Él es protector. A veces sobrevienen sobre nuestra vida peligros o inseguridades o luchas o batallas. Nunca estamos solos. Él es nuestro protector. Él, como dice la palabra, es nuestro escudo. Nuestro escudo. Imagínese el soldado que esgrime su escudo para defenderse, detener las, los ataques, las flechas, lo que estén atentando contra él. Así es Dios. Es como que vos tengas allí delante de tu mano, delante de tu propia persona, a este Dios todopoderoso. Él es escudo alrededor nuestro, no solo de frente, escudo alrededor nuestro. Él nos protege efectivamente en todo tiempo, en ese tiempo de peligro, en ese tiempo de zozobra, en ese tiempo de lucha, en ese tiempo. Él está allí y protege a los que confían en Él. Él es como que pone su mano sobre nosotros. Él nos encapsula así en su mano y nos cuida. No hay nada externo que pueda llegar más allá de lo que Él permita llegar. La Biblia habla de que Dios pelea por nosotros. Él pelea por nosotros, como dice, para. Voy yo delante. Yo te protejo. Él nos pone a salvo, no nos expone. Él siempre está delante, Él protege, Él guarda. Se levantan contra ti, yo estoy allí. Nadie podrá poner un dedo sobre tu propia vida porque vos sos mío. Vos sos mi hijo y vos sos mi hija. Y yo te protejo. En una ocasión Moisés dijo al pueblo, en el libro de Éxodo capítulo 14, no temáis, no tengas temor. Hay lucha, hay peligros, hay enemigos que se han levantado delante tuyo. No temáis, estad firmes. ¿Cómo puedo estar firme? Pone tu mirada en este Dios, soberano, todopoderoso, que ha prometido también a través de este pasaje en Nahum, proteger y cuidar a aquellos que en Él confían. Si tu confianza está en Él, vas a experimentar el cuidado de Dios, la protección de Dios, y la provisión de Dios. Ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nunca es por nosotros, nunca es con nuestras fuerzas. Siempre está Él. Porque Dios es bueno. Es bondadoso y manifiesta su amor y su misericordia de estas dos maneras fundamentales sobre aquellos que confiamos en Él. Finalmente, el salmista decía al respecto, como decíamos recién, que la mano de Dios viene sobre nosotros y nos resguarda. El salmista lo decía de esta otra manera. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te está defendiendo a través de ángeles que Él envía, te defiende porque eres importante, porque eres valioso, porque sos su hijo o su hija, porque Él es bueno, porque Él manifiesta su bondad en tu vida de esta manera también. Por lo cual, también en esta tarde está bueno que podamos considerar nuestra situación. Las aguas están calmas, da la gloria al Señor. Aprovecha la quietud de este tiempo en tu vida para mirar un poco alrededor, mirar un poco hacia atrás y deja que el Espíritu Santo te muestre algunas, al menos algunas de las oportunidades en que Dios manifestó su bondad para contigo, te mostró que es bueno, porque te proveyó, porque te cuidó, porque suplió necesidades, porque te protegió, te cuidó, peleó por vos, te dio la victoria, te sostuvo, te fortaleció. Y entonces volví a darle gloria por todo aquello también. Y si este es un tiempo donde hay aguas agitadas en tu vida, a tu alrededor, donde se han levantado algunos vientos, donde algunos enemigos quizás se han levantado delante tuyo también, levanta tu mirada, quítala de esos enemigos, sacala de las circunstancias, no las mires, no mires las olas bravas del mar, mira a Dios Todopoderoso, bueno, bondadoso, que nunca falla, que te va a cuidar, te va a preservar, te va a guardar. Él está enviando ángeles que van a pelear por vos para defenderte, para ponerte a salvo. Así que se llene tu corazón de más confianza en el Señor, que se llene de su paz, que tus brazos se fortalezcan, tus piernas, tu fe sea gigante, y puedas ir ensayando el darle gloria a Él también, porque Él es fiel y lleva a cabo la obra a favor tuyo. El Señor no lo tiene necesidad, lo hace por ti y lo hace por mí. Y está gustoso de hacerlo, feliz de hacerlo, porque está feliz contigo, está feliz con tu vida. Así que, tiempo de sol, hay tiempo nublado, hay tiempo de lluvia, hay tiempo de huracanes. Sea lo que fuere, Señor, mi confianza está puesta en vos. Y porque mi confianza, nuestra confianza está puesta en vos, sabemos, como dice también tu palabra aquí en Nahum, que vamos a ver tu bondad. Vamos a ver tu bondad en nuestra vida. Vamos a ver tu cuidado, vamos a ver tu protección. Señor, yo echo fuera el temor de mi vida, de mi corazón. Quiero que haya paz. Y así será. Porque Dios es fiel. Bendito sea, Señor, porque eres el único Dios. Así como tu palabra lo describe, te describe. Así te conocemos, Señor, así te reconocemos, Señor. Y ya lo hemos podido experimentar y comprobar de múltiples maneras a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y también, Señor, gracias por fortalecernos en esta tarde con esta palabra tuya que nos muestra, nos recuerda tu bondad. Señora, la vida a veces se torna difícil, pesada, cuesta arriba. Señor, sufrimos desgastes, debilidades, desánimos. Pero Señor, tú eres bueno para con todos tus hijos. Y porque confiamos en ti, Señor, aguardamos la manifestación de tu cuidado y de tu protección. Señor, claro que sí, declaramos que porque somos hijos que confiamos en ti, nada nos va a faltar, nunca, nunca, tú eres fiel. Señor, porque somos hijos e hijas tuyos que confiamos en ti, declaramos que no hay enemigo que se pueda levantar contra nosotros, que tú has vencido, que tú eres escudo, que tú envías ángeles para guardarnos, que tu mano de poder nos cubre, Señor, de todo peligro, y que en medio de la lucha, en medio de la prueba, allí estás vos para sostenernos, para traernos victoria, para que no haya temor sobre nosotros, Señor, para que puedan nuestros ojos seguir viéndote a nuestro lado, para que nuestra confianza siga estando en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por traernos palabra de quietud a nuestros espíritus en esta mañana y que esta bendición y esta palabra alcance a toda tu iglesia y a todo tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.